Bueno, listo, ya. Sincronícelo entonces. Entrevista a Jorge Ulises Osechen, ex director del Grupo Linus, 1 de junio, 18:37. Muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio Blood, Libera tu Mente. En un programa más de historias de Blood. Está muy formal, Alejandro. Está muy formal. Ya, ha sido la presentación. Ya, pues sí, hemos traído un director que es exigente. ¿Tú qué piensas de este director? Bótalo, ¿no? No voy a cortar. De el orden del día y ya. No, otra vez porque eso se volvió chiquito. Buenas noches, nos encontramos en otra edición de Radio Glut, Libera tu Mente, y estamos en el proceso de reconstrucción de la historia de Glut. Hoy nos encontramos con una serie de miembros activos que fueron muy importantes de los últimos periodos dentro de Glut. Empezamos con... Mi nombre es Alejandro List. Podría decirse que fui el primer miembro de la Facultad Tecnológica en este grupo. Ya hace un año me gradué, duré aquí en el grupo 2 años durante la dirección de Jamie y parte de la dirección de Jorge. Okay. Buenas noches, mi nombre es Fernando Pineda, soy ingeniero catastral y geodesta, especialista en sistemas de información geográfica. De ambas cosas las hice en la Universidad Distrital. Fui miembro del GLUT durante 6 años, bajo la dirección de Sergio Navarrete, de Jamie y de Jorge. Buenas noches, mi nombre es Jorge Seche. Mi paso por el club básicamente fue hacer vagancia y pues de vez en cuando ponerme serio para que las cosas avanzaran. Estuve en el cambio transicional de Jamie, que se graduaron casi todos, y inicié yo que nuevas generaciones llegaron al club y comenzaron a levantar esto. Entonces eso es como lo que creo yo que es la idea, relatar ese cambio generacional y pasarle nuestras experiencias a los nuevos miembros. Bueno, buenas noches, mi nombre es Ginny Salcedo. Yo estuve en el club, estaba tratando de hacer memoria, pero no recuerdo muy bien, como hasta el segundo semestre de 2013, no creo que hayan sido más de 4 o 5 semestres. Hasta que me salí de esta universidad y me fui a la Nacho a estudiar otra cosa. Estuvimos más o menos contemporáneos, yo estaba un poquito antes de lo que estuvo Iván, y más o menos contemporáneos con Jorge. Ok, bueno, entonces, ¿podrían ustedes contarnos en qué les ha aportado a ustedes el GLUT de manera profesional? ¿En qué me ha aportado el GLUT? Bueno, trabajo de esto, del software libre. Estoy todo el tiempo involucrándome en proyectos con código abierto. Estoy ayudando a mi empresa a desarrollar un plugin de Qubis. Intento revivir un viejo software por allá del año 2000 que fue liberado en código abierto y se dejó tirado y ahorita no necesita recuperar. Sí, es la que me da la comida, literalmente. Fernando. Realmente el aporte que me dio el grupo se puede decir que es un cambio en el perfil profesional que yo tengo. ¿En qué sentido? Todos los profesionales que se desarrollan o se desempeñan, más bien, de ingeniería catastral, tienden mucho a ser usuarios pasivos de software, ¿sí? O lo que algunos llaman ingenieros de mouse. Entonces el GLUT me aportó en ese sentido el hecho de poder cambiar ese paradigma y dedicarme a algo un poco más, por así decirlo, completo, en el sentido de mi área de desempeño. Entonces yo no solamente me desarrollo como usando programas para análisis de información geográfica, sino que me involucro en el desarrollo activo de herramientas para información geográfica. Ese es como el gran aporte que me dio. Jorge. Recuerdo mucho una frase que decía un compañero que también pertenece al club. Decía, el club salvó mi carrera. Esa frase me gustó mucho porque básicamente el enfoque que tiene un profesional dentro de este grupo marca completamente el futuro profesional, y no solamente el futuro profesional, sino la forma en que piensa con respecto al sistema político, al sistema económico que tiene nuestra sociedad y otras sociedades. Entonces la marca del GLUT no es una marca pequeñita, sino que yo puedo decir que gracias al GLUT es que actualmente, a pesar de haberme formado como ingeniero electrónico, soy como un elaborador de software que se utiliza en áreas tan distantes de la electrónica como tal vez lo pueda hacer la geodesia. Entonces en ese aspecto radicalmente ha cambiado la forma en que ejecuto mi profesión de ingeniería. Jimmy con N. Bueno, digamos que lo que a mí aportó alrededor de mi vida el GLUT y el software libre en general está un poco alejado de lo que es para mis compañeros, empezando porque pues yo no acabé la carrera de ingeniería. Yo me fui a la Universidad Nacional a estudiar medicina, y para ninguno de ellos es un secreto que para mí nunca fue el fuerte la parte técnica alrededor de LIME. O sea, yo nunca aprendí a echar código muy bien. Seguramente hicimos uno que otro script, seguramente jodimos un tiempo, pero nunca aprendí a echar código como seguramente muchos de ustedes lo es. Mi trabajo fuerte acá siempre estuvo alrededor de la ideología, de todo lo que es. Hoy se me venía eso a la mente una vez cuando propuse lo de hacer la conferencia para el siguiente SLUT, y es como nosotros llevábamos el software libre y la cultura libre más allá de la ingeniería, más allá de las libertades de código y más allá de qué pasa más allá. Eso siempre fue lo que para mí fue más importante, porque para nadie es un secreto que mis habilidades técnicas con esto nunca fueron realmente considerables. Muestra eso que terminé en otro campo de conocimiento. Hoy para mí, ¿qué aporta como médico en formación en el software libre? Y es precisamente todo esto que nosotros manejamos y que seguramente en ese momento y en muchos otros momentos de acá se subvalora. Y es todo lo que lleva más hacia acá, a sacarlo de esta sala, de no poder utilizar Windows, a llevarlo a la calle, del software, con lo que tiene que ver con el software libre y la tecnología y la cultura libre en general. Eso es una discusión larga, que seguramente no es el momento de darla, pero pues yo puedo como resumirlo en más como llevar a mi vida y seguir llevando a mi vida cotidiana el asunto de la libertad de conocimiento y del software y la cultura libre como una forma de vivir. Y con respecto a eso, quisiéramos plantearles la primera pregunta a cada uno de ustedes, es ¿cuál fue su primer acercamiento al software libre de aquí? Bueno, ¿cuál fue su primer acercamiento si se dio aquí, en el grupo Linux? Entonces, pues quisiéramos escucharlos. ¿Qué hemos escuchado? ¿Podemos cambiar la dirección? Para que no le toque a él siempre. Bueno, está bien, entonces. Bueno, listo, entonces yo voy a empezar. Ahí iba más o menos hacia ese lado mi relato. Ahorita escuchaba que hablaban acerca de los Niwis. Y yo he hecho memoria y yo estoy casi seguro que yo me salté el curso de Niwis. Yo creo que pasé a ser miembro activo de este grupo, que siempre hay que tratar de mencionarlo como New con Linux, GNU, Linux, como quieran. Saben que son discusiones que dimos y seguimos dando y tenemos que seguir dando porque esto no es solo Linux. Seguramente por el trabajo fuerte que hice en ese momento, en algunas otras cosas, pero yo personalmente, muestra lo que acabo de decir, me salté el curso de Linux. Yo nunca hice el curso de Linux. Creo que, no sé si de nuestra generación muchos hicieron curso de Linux, pero creo que eso no estaba tan implantado. Alcancé a dar tal vez alguna que otra charla de las iniciales del curso de Linux. Yo me acerqué al software libre, seguramente por Jorge, y luego de sentarse a pensar, oiga, y esto de pronto va hacia el lado que yo quiero llevar la ingeniería. Seguramente fue por Jorge, que estuvo acá mucho antes que yo y camelló con esto mucho antes que yo. Okay. Sí, creo que yo lo traje, y a mí me trajeron también. ¿Quién lo trajo? Una de las personas que está ausente el día de hoy, lo invitamos mucho, pero sus diferentes labores le impiden estar acá el día de hoy. Tener dos hijos, tener que trabajar, tener que terminar semestres, es complejo un poco. ¿De quién estamos hablando? Del señor Saúl Andrés Araque Triana. Ya le pueden decir el Dari. Como lo desee. El caso es que no nos está acompañando. Hubiera querido esa parte de la historia que falta un poco. Básicamente todos los que estamos sentados el día de hoy somos amigos cercanos. Ni siquiera amigos lejanos o algo así. Amigos cercanos. Y hizo falta esa parte de la intervención de Saúl para completar la idea. Inicialmente, el ingeniero David Tete fue el que trajo a Saúl, arrastrado por la idea que nos daba de ASA de utilizar algo de software libre. Yo venía utilizando Ubuntu en algún tiempo, cosa de la que no me avergüenzo. Se promiscuó, pero no se avergüenza. No me avergüenzo. Entonces cogí esa idea de querer probar otro software, me tiré el computador, le volví a instalar, eso mejor dicho que no hice. Maté mucho tiempo de estudio por configurar esas pendejadas y perdí materias y lo demás. Y después simplemente como que Saúl dijo, no, tenemos algo en común. Eso algo en común es que nos gusta la tecnología y hay un grupo en el que me invitó otro compañero y me gustaría que usted perteneciera. Una de las primeras ideas que dieron para realizar en este espacio, en este grupo de trabajo, fue el diseño de gráficos 3D. Entonces podríamos comenzar con que hicimos algunos logotipos del Cocopelli, que es el logo del Glut, algunos diseños, y a partir de eso pues me fui como acercando más y más al software, al punto de hacer scriptsitos en Bash, en Python, en esas cositas que sirven como para automatizar ciertos procesos. Hasta ese punto, la única ventaja que veía sobre el software libre era la ventaja técnica. Luego, pues comencé a conocer a Jimmy, que es el que está acá al lado, que él enfocó mi interés del software libre por otra rama, una rama más social. Tener en cuenta que no es solamente la ventaja del código abierto, sino hay otras ventajas alrededor que son también muy valiosas y muy interesantes de no solo la tecnología, sino la cultura libre. En ese entonces me iba yo como metiendo un poquito por aquí, un poquito por allá, hasta que Fernando me consiguió trabajo y ahí me comencé a especializar en lo que es el desarrollo de software. Me gustaba la electrónica, la ejecutaba con agrado, sin embargo, no era lo que más me gustaba hacer. Prefería pasar una noche programando que una noche armando circuitos, básicamente. En esa ejecución de todos esos procesos, nos quedamos sin miembros y luego fue importante tomar un poquito de lo que me habían enseñado técnicamente, tomar un poquito de lo que me habían enseñado ideológicamente y transmitirlo a esas nuevas generaciones. Ahí fue cuando realmente me acerqué al software libre, cuando intenté enseñarlo. ¿Cuándo casi nos quedamos sin miembros? Eso fue en el 2011, 2012, 2013 comenzaron a llegar los miembros más fuertes del grupo. Eso fue más o menos ahí por esos periodos. Se fueron graduando uno tras uno, al punto de que llegaba alguien de los viejos y decía Glut Seche, o sea, solo el Glut con un Seche. Entonces comenzaron a aparecer las personas que están acá actualmente y pues tocaba, o sea, ya Jimmy de pronto no estaba, no teníamos a alguien tan fuerte que explicara la parte de la filosofía de lo social del software libre. Entonces me tocaba a mí recopilar un poquito de lo que había captado de él, un poquito de las técnicas de software que había captado de otras personas y comenzar a difundirlas. Ahí fue cuando yo digo que realmente me acerqué a lo que es el software libre, porque el software libre no se trata solo de para mí, sino también darle a los demás todo eso que uno aprende. Fernando, ¿cuál fue tu primer contacto con el software libre? En 2004, estaba yo en décimo y un profesor de sistemas, del de informática, me mostró Debian, en ese momento creo que era la versión 4 de Debian, Edge, y lo instalé en la casa, era como la segunda, sí, el segundo sistema operativo que tenía. Básicamente lo usaba para jugar Pingus, Zen, se llamaba el otro juego, creo, Zen, algo así, y para desinfectar las USB. Ese fue mi primer acercamiento. ¿Y con el Glut? Con el Glut, en 2009, primer semestre de 2009. Llegué y un día dije, ah, bacano esto, ya después no me pudieron sacar. Lo intentamos, pero era difícil. Es resistente. Bueno, mi acercamiento al software libre, eso a finales de 2010, aún estaba en el colegio. Es como en esa época que pensaba en qué me iba a desenvolver y empiezan como esos pensamientos de en qué voy a ejercer, si voy a estudiar, si voy a trabajar. En una noche estaba algo disperso y me puse a navegar en viejos servidores del señor Eric Steven Raymond, no sé si ustedes lo distingan. Y tenía en su repositorio un documento que explicaba como paso a paso la filosofía de un hacker en su época. Recordemos que este señor, Eric Steven Raymond, es uno de los primeros colaboradores del núcleo Linux y sus herramientas. Entonces allí empecé a admirar cómo ellos empezaron a colaborar entre desarrolladores súper distantes, cómo se organizaban para generar esto que hoy conocemos como GNU Linux, sus distribuciones, sus herramientas. ¿Qué es lo que los motivaba a hacerlo? Y de ahí fui derivando a un servidor de FTP de Richard Stallman, que explicaba ya qué es el software libre, su filosofía. Y bueno, ya esto es lo mío, el desarrollo. Al año siguiente, ya cuando me gradué de bachiller, por un documento del mismo señor, este Eric Raymond, me decía que habían unos LUCs por todo el mundo. Así te decía, pues, Entiéndase. o sea, tenías comunicación directa con él en algunos, así En sea, un foro. en un foro, pero No, pues. pues no personalmente hablé con él, sino viendo esas listas de foros súper viejas. Sí, claro. Entonces, bueno, encontré que habían unos LUGs, que es Linux User Groups, y me dio por curiosidad a ver si había alguno registrado aquí en Colombia. Encontré que efectivamente había uno, estaba el GLUT, que tenían un canal IRC y me podía comunicar por ellos. Y bueno, ya dije, no, por ese lado es. Entonces, eso fue lo que me impulsó a que me inscribiera en la Universidad Distrital. Como mi ICFES estaba muy apenas para entrar a una ingeniería, decidí entrar a una tecnología. Pero igual eso no me impidió seguir aquí. Bueno, entonces el GLUT. Eso fue muy chistoso porque tratar de comunicarme con los miembros en ese momento era demasiado difícil. No tenía algún contacto y les enviaba. Ellos tenían un formulario y les había enviado dos o tres veces, pero nada. Recién ingresé a la universidad, entonces dije, no, pues intentémoslo por el IRC. Y allí este señor, Andrés López, representante de López. BI en Colombia. Eso Representante de es más BI. un Es chiste. que en su contexto era gracioso, así que no tanto. No, pero dígame, explíqueme esa Igual parte. me evoca. Ya vamos allá, porque eso veo que es casi un proyecto y me explican esa anécdota. Bueno, él me decía que tuviera algo de paciencia y que si pudiera me acercaba. Entonces, tampoco, no sabía dónde se ubicaban y qué era lo que realmente hacían. Nadie lo sabe hasta Nadie. el día de Ahora sí ya sabemos que estás acá en este espacio geográfico. Sí, en un principio lo tomaba como un lugar donde seguramente por simplemente estar sentado aquí iba a absorber conocimientos. Y pues efectivamente fue así. Es la Bueno, historia sí, de él. es mi perspectiva. Cuando yo llegué, aquí no estaba precisamente cerrado. Me tocó esperar un tiempo. Aproveché para escudriñar en esa biblioteca que estaba allí, leyendo libros de KDE, las primeras versiones. Y bueno, en ese momento estaba bastante entusiasmado. Me pasé 2, 3 horas leyendo hasta que apareció el señor Sergio Sergio Navarrete. Navarro. Y ahí estuvimos charlando un rato y nada, quedé como newbie. Como me quedaba difícil estar constantemente yendo y viniendo, estaba aquí los viernes, sábados. Y hice el proceso con él, a veces no estaba, entonces aprendía de Julián Tete o de cualquiera que estuviera aquí, le hacía preguntas y iba aprendiendo. De hecho, fue más como un proceso de estar siempre aprendiendo por mí mismo y si tenía alguna duda, alguno de mis compañeros me complementaba. Y bueno, ese es como mi acercamiento al software libre y lo que es el GLUT. Yo quiero anotar ahí una pequeña cosita y es que como ninguno, el compañero Iván tiene mucho mérito porque como él precisamente lo dice, en la tecnológica hay mucho, seguramente hay más intereses, no somos únicos en el planeta pero él fue la primera persona que durante en ese momento 14, 15 años de GLUT, existiendo la sede tecnológica hace casi una decena de años, se acercó, vino hacia acá. Muchos de ustedes saben, y si no lo saben, de aquí a la tecnológica hay hora y media en un bus. Los obstáculos son muchos, y aún así él en su momento tuvo mucho más empeño y mucho más juicio con el proyecto que teníamos en su momento que muchos de los compañeros que estuvieron acá. Él siempre fue el compañero de la tecnológica, claro, y es que no era lo mismo nosotros que compartíamos acá todo el tiempo, que en el hueco estábamos acá molestando, que camellábamos a ratos, que él que podía venir cada vez que la situación lo permitía, y aún así siempre estuvo muy activo acá. Entonces él, a pesar de todo, tiene mucho, mucho más mérito que muchos acá. No nos esforzábamos tanto. Incluyendo. Llegábamos y a hacer vagancia, llegaba a trabajar, hacía sus exposiciones. Ya que fuiste miembro de... participaste activamente siendo de la tecnológica, ¿qué actividades académicas sugeriste allá en la sede de la tecnológica? Comenzaron con preguntas difíciles. Entramos a la sección proyectos. Ok. De aquí surgía de broma en broma crear una semilla, una sucursal de GLUT allí en la Tecno. Estaba investigando antes y ya había un grupo allí que se dedicaba a, bueno, emitía que desarrollaban software libre y toda la cosa, pero en realidad era como su eslogan, no hacía nada más sino reunirse y tratar de ayudarles a los compañeros que ya se iban a graduar con sus proyectos. Y ellos lo publicaban bajo una licencia libre y hasta ahí iba la cosa. ¿Cómo se llamaba ese grupo? ¿Lo recuerdas? Ese grupo, no lo tengo ahorita la... Tec Libre es el semillero del libro. Sí, entonces cuando pasé allí hasta me invitaron a que me uniera. Yo fui un par de veces y no era lo mismo, no... Era más como... una constante como una obligación, no me sentía como tan libre, sino usted tiene que hacer esto y esto, sí, no, usted tiene que hacer esto y hágalo como usted lo considere necesario. Suena como a un grupo de soluciones, un centro de soluciones. Exacto. Sí, no, entonces me imagino ofrecían servicios técnicos más allá de centrarse en la filosofía. Sí, exacto. Para poder que ellos ingresaran su financiación, porque igual un grupo no se sostiene solo reuniéndose, trataban de vender siempre esa idea de usar Firefox o cualquier programa open source, ya para ellos era suficiente. Para mí no, de pronto entrar más en el código, en la filosofía, entonces... de pronto quise en su momento ingresar para tratar de cambiar eso, pero vi que ya estaba muy arraigado a ese modelo de trabajo. Y entonces, ¿qué proyectos desarrollaste? Bueno, aquí en el GLUT, como no estuve tanto tiempo, yo colaboraba con Sergio en un proyecto de montar un servidor SageMath para el servidor aquí abajo, no recuerdo el nombre. Sí, en el caso, sí, el caso fue que se quedó en documentación y en pruebas y no pude seguir continuando y quedó como volando ese proyecto. Ah, tú lo hiciste con la profesora. Una profesora aquí en con el profesor Camilo también. Profesor Camilo. Sí. Camilo Delgado. Estaba buscando el semillero, pero parece que dejó de existir. El semillero era tecnológico. Esa ideología no les fue suficiente. Hay que tener más filosofía dentro de lo tecnológico. Sí, porque ya venía con un conocimiento previo de esas lecturas de Richard Stallman y el señor Eric Friedman. Entonces, como no me sentía tan cómodo, no quise continuar. Bueno, Fernando, sí. Que un proyecto muy interesante que hayas realizado. Uy, dentro de... Se la pusieron más difícil. Dentro del... ¿Qué? El proyecto así como con esto ganamos cierto prestigio y digamos por así decirlo imagen dentro de la universidad, podemos generar un impacto a nivel académico en la comunidad. Se la puso muy difícil. Estaba a punto de sacar el trabajo. No, hay algo que siempre que nosotros tenemos que enunciar, y que a pesar de que nosotros acá echáramos toda la poesía que quisiéramos, por más que quisiéramos, esto para la universidad, para el 90% de la universidad no existe, y punto. O sea, hiciéramos lo que hiciéramos, la mayoría de los proyectos se quedaron en esta puerta, tal vez en un auditorio, en un CIES, en un SLU, donde fueron 10 o 20 personas, o de pronto un profesor los obligó a todos a ir. Un profesor dijo, vamos a ir a esta conferencia, y se llenó, 40 o 50 personas. Pero para ser sinceros, a pesar de que nosotros tuvimos muchos proyectos en los que camellamos mucho, seguro Fernando tuvo al menos una media docena de proyectos, porque en su momento teníamos que tener un proyecto por lo menos por semestre, a veces los alargábamos 2 semestres. La realidad, y es que no sé si pasa en este momento, lo que nosotros hacíamos acá difícilmente salía de estas 4 puertas, un par de conferencias y ya. Digamos, Radio Blood, fundada por este personaje que tengo a la derecha, Jorge, es uno de los únicos que sobrevive. Y aún así, cuando nosotros estábamos trabajándole fuerte a Radio Blood, nunca tuvimos más de 10 seguidores en vivo. Es bueno saber quién Radio Blue. Los saludábamos con nombre propio. Yo. Exacto. Porque era, decíamos, como vamos a hacer un programa, escúchenos. Entonces, claro, yo le decía, no sé, a la chica con la que estaba andando en ese momento, a un amigo, a esto y ya. Eso tenía, es algo. Teníamos el chiste de que el coordinador del grupo prendía 4 computadores en la casa y escuchaba Radio Blue. Entonces, es algo como que nosotros no podemos decir como que todo fueron florecitas y todos son florecitas, sino todos son muchas cosas y un proceso que hay que seguir mejorando. Y hay que seguirle camellando. Pues les cuento, en el Free Soul, Radio Glut vendió tanta imagen que, digamos, ya se interesaron por nosotros gente del exterior, de otros países. Un francés, unos chicos por allá de Venezuela. Harta gente estuvo interesada en Radio Glut. Cuando fui a mostrarles pues el podcast, pues... fue un problema técnico, pero bueno, lo bueno fue que llamó mucho la atención. Es un proyecto llamativo. Sí. Y nosotros puede tener impacto. Y queremos en muchas proyectarlo. Comunidades. Realmente, porque... Bueno, estamos... Con Jorge en su momento hablando de Radio Blues, alcanzamos a tratar de sacarlo más hacia allá. Nosotros por allá... Viajamos 2011, gratis a Medellín. En 2011, en tiempos de la MANE, estuvimos en una Escuela Nacional de Comunicaciones de lo que en su momento fue la MANE, exponiendo una conferencia que era una mezcla entre lo que Jorge planteaba desde la parte técnica de la radio libre y entre lo que yo planteaba de todo lo que rodeaba el software libre, como la filosofía y cómo podría ejecutarse eso cuando hablábamos de comunicación alternativa. Digamos, eso fue un gran logro de Radio Blood, porque lo tratamos de sacar hacia allá, lo tratamos de sacar hacia otros lados. En su momento la gente mucha le interesó, pero la verdad la parte técnica para un poco gente que no tenía idea de esto era bien complicada. Es un poco difícil. Yo creo que la panacea de Radio Blood, o bueno, el punto en donde debería llegar Radio Blood, es ofrecer la radio como servicio. Sí. De manera tal que las personas puedan acceder a ese recurso de la manera más fácil posible, que no les toque entrar y configurar que un kernel en tiempo real, y todos esos conceptos asustan, y uno escucha tanto término que tal vez desconoce, y lo que hace es ahuyentar a las personas de utilizar el software en especial para radio? Bueno, Fernando. Aunque vamos a ver en la respuesta. Ya les la pregunta, échate algo. ¿Algún proyecto? Estaba revisando, era Facebook por ahí o jugando ajedrez. Nos online. Va a tocar revisar el GitHub acá, pasarlos a todos. Uy, muéstreme su GitHub. Uy. Sí. Estoy pensando en más de 300 cómics. Entre las cosas más visibles hoy en día es la revista de lo que haya quedado por ahí, ¿sí? Que nunca se publicó, se sacó una versión, se iba a sacar una segunda versión, ¿sí? Pero nunca estuvo lista. Bueno, esa revista, me imagino yo, tuvo la mano de algún profesor. No. ¿Qué mano de quién? Muestra eso, es que por ejemplo mi artículo hoy es una vergüenza. Yo releo ese artículo y digo, por Dios, escribía horrible. Claro, eso fue hace 7 años, así. Una cantidad de tiempo, nadie le metió la mano a eso. Yo me refería a eso, es que a veces hay profesores que buscan esos espacios para poderse dar créditos, ¿cierto? Muchos grupos de trabajo los hacen. Entonces, por eso venía la pregunta. Pues que se den los créditos. El que le metió la mano firme también a eso fue Fernando, que fue el que montó la plantilla en látex, que hizo todo, que nos presionó, hagamos los artículos, algunos, bien o mal, más mal que bien, muchos sacamos algún artículo, algún otro artículo. Yo recuerdo en su momento que yo creo que de ese sí se puede rescatar mucho. Yo transcribí una conferencia que hizo Stallman en la Nacho. Yo creo que ese artículo es lo único que yo puedo decir. Oiga, si de pronto le da lo del otro, no, si algún día lo vende, le de una, suprimir, dile, porque es horrible. Yo alguna vez lo releí, es horrible. Pero nadie le metió la mano. Los únicos que le metieron la mano fuimos nosotros, y en especial Fernando, fue el que siempre estuvo ahí. Ese fue uno. El otro, pero ese no es visible hoy en día. Y gracias a Steven. Creo que no, tal vez tuve yo culpa, sí, porque de forma negligente nunca o no tenía conocimiento en ese momento que tenía yo que sacar un backup de todas esas cosas que hacía, sí. Yo sí tenía como la, digámoslo así, fe, porque no se le puede decir de otra forma, esa fe ingenua de que subiéndolo a un sitio iba a quedar ahí de por vida. Y pues no de por vida, pero en su momento se podría sacar un backup del sitio y restablecerlo en otro lado, pensaba yo ingenuamente en ese momento eso, ¿sí? Pues no, resulta que bajaron el sitio, sacaron el backup, pero finalmente el backup nunca sirvió, no se repuso, no revivió, ¿sí? No sé cómo fue, no sé por qué. Pero ¿cuál era? No conozco los detalles. ¿Sí? ¿De qué trataba? Esa era la explicación, ¿sí? Así sea carreta. El proyecto era Sigla, se llamaba así. Que Sigla era la sigla de Sigla. ¿Sí? Siguiendo el... un acrónimo recursivo. Un acrónimo extra recurrente se llamaba. ¿Sí? Porque recurría a sí mismo más de una vez. ¿De qué trataba? Era sistemas de información geográfica con software libre y abierto. ¿Sí? Dentro de él se hicieron varios manuales de uso de software, más que todo de GRASS para análisis de imágenes. Un proyecto que se trató de como de llevar aquí en la universidad, que fue tratar de implantar el uso de Idrisi, que era un software, era comercial, pero no en el sentido malo de la palabra, sino que lo producía una universidad, ¿sí? Y para que otras universidades lo pudieran adquirir era muy barato, ¿sí? Un terminal no valía más. Tenerlo en un terminal no valía más de $1 o $2, ¿sí? Para el público sí, pues se subía un poco el precio, valía más o menos $100, ¿sí? Pero se quería implementar acá, que en la universidad no, no se usara más un software netamente comercial que apoyaba a una empresa, sino pues apoyar a esa universidad que desarrollaba ese otro y eso. Ahí incluí gente que no pertenecía al GLUT en ese proyecto y traté de llevarlo a cabo, pero pues la maquinaria se movía hacia donde no era y se sigue usando software privativo 100% en el proyecto. Se puede decir que fue un fracaso, pero se le metió tiempo a eso y esfuerzo. Y creo que fue más visible que los otros dos. Sí, tuve por agarrones y todo eso. con los, el coordinador en ese momento, con profesores, con todo eso. ¿Podemos decir nombres? ¿Cómo? Al agua. Ah, sí. No voy a decir nombres. ¿Para qué? Quería echar al agua al semillero que decía Iván, pero no me encontré. En su momento Jorge y yo tuvimos un acercamiento parecido a ese que fue CIE Sol, sobrevivir en ingeniería electrónica con software libre. Uy. Y así. Sobrevivir, ni siquiera era cómo hacerlo, sino sobrevivir. Al límite. Alcanzamos, pues creo que se fue en esa misma oleada y le camellamos duro un tiempo. Eso sí, también se perdieron esos artículos. Bueno, el mismo backup que dice Fernando. Fue en la misma cochada, se perdió eso. De ese proyecto, ese es el escopio que está allá con López. Si hubiéramos tenido un blog ahí en WordPress, la madre que ahí todavía hubiera estado. Yo trabajé hartísimo varios. Ese proyecto del computador analógico lo montamos, que por el cual llegó ese osciloscopio, lo montamos completo ahí, ¿cierto? Computador analógico, eso está bonito. De todo hacíamos ahí con Cooks, que es Quite Universal Circuit Simulator. Pero bueno, la neta, ¿sí le sirvió el computador analógico? Todo servía, claro. Perfecto. Sí. 5 nos sin sacamos, error. ¿Sabes? ¿En el qué? En la implementación 5. De pronto en el informe no 5, 4, 8, 4. Pero sí nos iba muy ¿todo bien. ¿Todo calculado o algo de más? La idea de unir la electrónica con lo que hacíamos en el GLUT fue una de las mejores ideas que pudimos tener, porque nos incentivaba a ser proactivos en nuestras clases. Es que lo que pasaba frecuentemente era que por estar acá metidos descuidábamos la universidad. En algún momento la universidad, como las clases y las materias, y que teníamos que ver control y esto y lo otro, llegábamos acá a echar scripts. Claro, nos perdíamos. En algún momento tuvimos un par de veces que tenemos que llegar y unir eso. Y eso es lo que mencionó. El club salvó mi carrera, se llama el capítulo. Esa la dijo, ¿cómo se llama él? Tiene un nombre extraño. Se llama. Ahorita les tengo el dato. Les tengo el dato en un rato que me acuerde cuál era el nombre. ¿Tenía apodo? No, apodo no es. La mayoría de nosotros no lo conocemos. Probablemente haya estado en el mismo tiempo contemporáneo con el fundador del GLUT, con Singler, pero olvido, se me escapa ahorita el nombre porque no es un nombre habitual. habitual. Y ahorita les saco la chiva y les digo cómo se llama. Bueno, ¿qué eventos ustedes dicen fueron importantes en su tiempo? O sea, que ustedes dijeron, uy, esos eventos nos sacaron la leche, nos metieron en problemas, pero gracias a él. Iván está convencido de que él participó en el mejor SLUT que ha tenido el GLUT. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El mejor SLUT. ¿Y eso en qué año? SLUT 2012. Sí, ¿por qué es el mejor? Porque la rompimos. Sí. Bueno, fue para mí fue el mejor SLUT porque se vio realmente la unidad de este grupo. Nos colaborábamos demasiado a pesar de estar en clases en esos momentos. Nos rotábamos, intentábamos sacar a lo que sea, estar allá parado, tratar de que entren. Fue el mejor SLUT, pues porque a pesar de que no fue mucha gente y en nuestra cabeza, mejor dicho, eso iba a estar súper, súper lleno, cosa que ya nos íbamos dando cuenta que cada slot siempre van 15, 10 personas, pero aún así le metíamos la ficha y se cerró de manera muy bonita un concierto y un concierto de rock, si no estoy mal recuerdo. Rock libre o rock. Rock, sí, rockcito. La interpretación era sí. Libre. Sí, pues fue muy muy chévere. Bueno, digamos que a eso hay que agregarle que a eso sí le demos resto a la compañera Jamie, que estaba en su momento directora. Y es que fue, yo creo que uno de los slots que con más dinero contó. En su momento yo no recuerdo bien cuánto dinero ella habrá gestionado, pero fue una buena cantidad de dinero. O sea, ese slot tuvimos para todo lo que quisimos. Y pues después de que había dinero, pudimos con todas las camisetas, pudimos con refrigerios para repartir y para comer todos acá. Pudimos comprar, en ese momento creo que hicimos, en ese slot hicimos un torneo de Urban Terror sobre un mapa de esta facultad que un compañero diseñó. ¿Dónde está? No sé, pero sobre un mapa de esta facultad se hizo ese torneo de Urban Terror y la gente quedó súper encantada. Montamos varios talleres y varias cosas en las que se repartieron muchas cosas y pues eso llama mucho a la gente. El evento cultural de cierre se hizo en la recién inaugurada terraza del octavo piso del otro lado, recién inaugurada. Entonces la gente no conocía ese espacio, llevarlos a ese espacio, montarles la banda, montarles el sonido, todo en su momento nos fluyó bien. Yo recuerdo mucho que en ese slot tuvimos que darnos unos a otro palo muy duro, porque entonces había un momento en el que estábamos acá algunos molestando y otros allá volteando, y llegábamos y bueno, vamos a voltear, vamos a camellar. Tuvimos hasta actividades paralelas. En un momento abajo se estaba dando la conferencia y arriba se estaban dando los talleres. En ese slot logramos traer un colegio para empezar a camellarle alrededor del software libre. A los niños les dimos un taller como de gym, luego creo que jugamos un rato Urban Terror con ellos también. ¿Qué más hicimos en ese loot? Es que en ese loot, en serio, al final de esa semana nosotros quedamos como, uff, parece, pero ni siquiera nosotros mismos alcanzábamos a estar en todos los eventos programados, ni siquiera. Porque fue mucho lo que hicimos. Eventos paralelos y cosas así que uno, uy. El solo día de manejar los niños fue, porque era las, o sea, manejar, no me acuerdo de qué curso habrán sido, quinto, sexto, séptimo, lo que haya sido, pero el solo hecho manejar. Y los niños a la postre salieron contentos porque jugaron, porque conocieron, seguro. Esperamos así que sean, de esos... así sean uno solo de ellos, que hayamos logrado en su momento haber implantado la mera curiosidad por, venga, ¿esto qué es? Más allá del computador, del Windows, del Ubuntu, de lo que sea, ¿esto qué es? Seguramente logramos mucho, mucho de lo que queríamos. En ese momento la rompimos. Y ahora la pregunta es, ¿qué rescatan? ¿Qué rescatan del club, de su paso por ahí? Ustedes digan, hoy en día me marca el club de esta. Pues yo creo que eso fue lo primero que respondimos, sí. ¿No? Sí, básicamente. Sí, creo que esa es la misma pregunta que nos hicieron. No se plantea de otra forma. Aprovecho ese espacio ya que ustedes están para que se hagan partícipes, quienes quieran, que no necesariamente estén en el proyecto. Por ejemplo, no sé si la directora, nuestro Führer, tengo una pregunta para ellos. A mansalva. Cristaleando con Radio Blue. Mejor un momentico que piense. Bueno, podríamos acabar esa, No, pues, tenía una duda, era de pronto ¿cómo decirlo? O sea, me intriga eso del backup, ¿no? O sea, ¿no saben de alguna manera dónde podemos encontrar más información? Yo creo que en este momento, al final eso no vale la pena, porque en su momento las personas con la habilidad técnica para haber rescatado eso lo camellaron, y no vale la pena como llover sobre mojado. El backup se perdió, las personas adecuadas para tratar salvar ese backup lo trataron de hacer y no se pudo, y tuvo que volverse a empezar. Así de simple, o sea, no vale la pena llover sobre mojado. Lo que vale la pena es, digamos que esto es un espacio muy interesante alrededor de eso, pues porque conocemos y trabajamos sobre los que de pronto, digamos, así un tincito nada más, más de experiencia, porque seguramente lo que les digo, cualquiera acá sabe más echar código que yo, cualquiera sabe más acá, pero pues ya estuvimos sentados en estas salas horas, ya camellamos mucho tiempo y conocimos de los procesos alrededor de camellar ya esto. Y ya podemos, digamos, lo que yo les digo, dar una visión en perspectiva desde lejos. Tú te alejas un poquito del cuadro y dices, uy, pero vea, ya le estoy viendo algo. Y es más o menos algo de lo que yo he expresado durante el día de hoy. Andrés, ¿te sería? Yo quiero intervenir antes de Andrés. Quería como dejar el mensaje que accedí esta mañana al sitio web de Glut y no estaba. No estaba arriba. Me comienza como a aparecer a esa historia, ¿no? Deberíamos nosotros ser conscientes de que, pues chévere que hagamos nosotros nuestros ejercicios de manejar la plataforma, pero publicar eso de alguna forma, que sepamos que el legado del Glut persiste a través del tiempo, porque nuestro legado terminó, bueno, tal vez está en la mente de algunas personas, pero el resto murió completamente. Somos anónimos y no estamos enlazados al Glut de ninguna manera en lo que se encuentra actualmente en internet. Es triste, pero así es. De esa medida, para ya ir cerrando, ¿qué mensaje le daría a esos radioescuchas que no conocen qué es la comunidad de software libre, qué es Glut? ¿Qué mensaje le daría a cada uno de ustedes a esas personitas que están naciendo, que están empezando a mirar, oiga, qué es el mundo de genio? ¿Será que alguno de esos hijos está escuchando? Ya tengo... El venezolano y el francés. Ya tengo gente pero que... Pero ellos deben saber qué es software libre, o por lo menos las libertades. Pues, por eso, en esa medida ya tengo confirmación de que ha habido colegios de este proyecto que los han puesto a reproducir. Entonces, sí hay gente que los escucha. En serio, genial. No, me alegra saber esa noticia. Claro. Que nos escuchen en otros lados es muy bueno. Qué pena cortar eso, pero Andrés iba a hacer una pregunta. Una intervención. No, pues más que una pregunta es como, pues, pues no, como agradecerles, pues es un gusto conocerlos. Pues me presento, creo que no nos hemos presentado algunos de los que estamos acá como miembros activos. Pues mi nombre es Andrés Acosta. Ya pues, no sé, llevo ya creo que 2 años o un poquito más, no sé, en el Glut. Pasé por lo del profe, por Fernando y por Jorge. ¿Por qué? Porque no pasé los exámenes y no me presenté en el primero, entonces... Tampoco pasé. Pues es como no pasar. Saqué cero. Así como votar en blanco. Sí, así como votar en blanco. Bueno, también quería como preguntarles como que, o sea, ¿cuáles fueron como las raíces del Glut? O sea, ¿cómo surgió este grupo? O sea, ¿gracias a quién surgió el grupo? ¿Desde qué año surgió? Porque pues digamos que actualmente ya, pues según el profesor Pablo Coronado, cumplimos 20 años el grupo GNU Linux. Y pues ya pues también vamos para nuestro 15 SLUT. Entonces pues quisiera como que pronto, si de pronto, no sé, de pronto estamos mal en fechas o algo así, que nos aclaren un poquito más ustedes, que son los miembros más antiguos. Lo que pasa... Yo creo que no somos tan antiguos. Nosotros no somos las personas para responder. No somos tan antiguos como para poder resolver esa duda. y creo que las personas que podían resolver esa duda ya pasaron por estas entrevistas. Sí, aclarándole, sí, a Andrés. Aclarando ese. Bueno, ese nosotros escalón. Estamos desde el año 1998. Los primeros, Singler Mariaca, quien fue el primer director, y fue impulsado más que todo por una por un profesor que se llamaba Nelson Pérez. Pues puedo dar más detalles, pero no es pertinente. Se está acabando el programa. Y Lady, y después. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 minutos. Okay, Lady, vamos. Y luego, y Juan Carlos, no sé si es. Bueno, me gustaría, pues no sé, de pronto no se va a responder una sola persona, o pues no sé si los cuatro quieran responder. Me gustaría saber, bueno, ustedes pasaron por aquí hace mucho tiempo. Me gustaría saber si de pronto, actualmente, si de pronto, o sea, en este punto de sus vidas, piensan, oiga, yo de pronto pude haber hecho por el club tal cosa y no me alcanzó el tiempo y no la hice. O me gustaría hacer tal cosa ahorita. Uy, yo personalmente. Y seguramente en su momento me perfilaba, a mí me había gustado ser director de Glut para darle el camino que yo siempre quise para esto. Yo me salí como cuando, en el momento que yo me salí de esta universidad, yo estaba como en el tope de Camellion Evil. Entonces a mí personalmente me había gustado ser director. Y seguramente, modestia aparte, habría sido el siguiente director, modestia aparte. Tal vez sí, tal vez sí. Si no parecía alguien más carismático que prometiera un sofá o algo. Sabemos cómo somos políticamente. Realmente que me arrepienta de algo o que me faltara hacer algo, tal vez perderme más, puede ser. De resto en lo académico o en lo social o en cuanto a lo que dice Ginny, yo repetí así como Uribe, la reelección y todo. Entonces no me quedó así más ganas de hacer esos procesos. Sigo haciendo procesos dentro del GLUT de alguna manera. Entonces eso me mantiene a mí sin esa idea de estar lejos de este equipo de trabajo. Entonces arrepentimientos no me queda. Si en el momento en que quiera hacer algo más, creo aún lo puedo hacer. Aquí los tenemos. Fuchito. No puedo pensar en estos momentos que me haya hecho falta algo por hacer acá. Lo que se podía hacer se hizo. Fui partícipe de no dejar morir el grupo dos veces. Fui también, ¿cómo decirlo?, cómplice en la peor etapa del club. Se perdió, por así decirlo, mucho nivel técnico en ese momento. Nos volvimos muy visibles y no teníamos que mostrar. Sí. Ese fue un punto ahí, álgido del desarrollo del grupo. Si es, tal vez sería en ese momento, ¿cómo decirlo?, haberme opuesto a decisiones que se tomaban acá, que nos llevaban por el camino de no desarrollar cosas. De no generar cosas, ¿sí? De hecho tal vez lo hice, entonces no me arrepiento. Sí, fui como la oposición en ese momento, digámoslo así, y gracias a eso pues también gente que tenía que quedarse se quedó, ¿sí? Y tal vez fui como, no sé, una imagen positiva para esas personas y fueron como la semilla de lo que hay ahorita, de lo que es actualmente. Si ellos no se hubieran quedado, yo creo que yo pues se había acabado. Sencillo. Tal vez eso. ¿Qué mensaje le dan a los? Ah, pero espere, yo quiero decir la última. Falta él. Sí, sí, me arrepiento de algo, no haber hecho el backup yo mismo. Vale, yo de que me arrepiento de haber dejado el grupo. A pesar de que tenía bastante carga académica, de pronto algunos problemas familiares que me llevaron a tomar esa decisión, me arrepiento de haber tomado precisamente esa decisión de abandonar el grupo, porque podía hacerlo, ya lo venía haciendo, pero fue más como una excusa, ¿sí? Me arrepiento de eso. No tengo nada aquí pendiente, pero sí me hubiera gustado seguir y ayudarles al grupo, sobre todo en esa etapa que ya se estaban graduando mis compañeros. Bueno, les quería preguntar primero, pues igual que Andrés, dar gracias, porque sí, muchos de, sobre todo Jorge y Fernando, que fueron los que conocí, sí, soy una semilla de por qué uno sigue acá en las cosas. Pero la pregunta era realmente, uno en la universidad es una persona muy idealista en cuanto a que uno conoce el software libre y quiere desechar todo y quiere salir al mundo y ojalá pudiera desechar de hecho todo el software privativo, pero en algún punto se tiene que estrellar de pronto con un mundo laboral que no necesariamente es así, ¿sí? Que ustedes como, digamos, apasionados por el software libre, o sea, cada uno en este momento, ¿cómo en esa perspectiva como de salir de la universidad de ese mundo ideal donde se puede hacer todo lo que uno quiere en teoría? Y llegar a ese mundo laboral donde pues uno le toca respetar ciertos límites y no puede, digamos, de cierta manera imponer el software libre. ¿Al que quiere responder? Vale, eso es el problema más grande que tenemos nosotros cuando salimos de acá, y es no nos van a dar trabajo muy fácilmente por hacer software libre, ¿sí? De hecho, yo he tenido que hacerlo, Jorge ha tenido que hacerlo, ¿sí? No sé si Ginny ha tenido que hacerlo. Sí, ha tenido que. Tal vez Iván ha tenido que hacerlo, pero todos hemos tenido que usar software privativo en el desarrollo de nuestra carrera, profesionalmente hablando, ¿sí? ¿Qué pasa? Que sí, como somos personas críticas del mundo y un poco soñadores, porque eso se estimula acá en el grupo, se siente uno mal cuando lo hace, ¿sí? Y el trabajo no es reconfortante. Eso sí es claro, ¿sí? Mientras que personas que tal vez no tengan como esa conciencia del software libre lo pueden hacer tranquilamente, usar software privativo y ya, lo de menos, ¿sí? Como usar por usar y ya. Pues por lo menos a mí nunca me complació el trabajo donde tenía que usar software privativo. Siempre fue un poco negativo, ¿no? No sé si a mis compañeros les complace usarlo, les complació, ¿sí? Pero eso es como la idea que uno se lleva de ahí, de que va a poder hacerlo, no es tan fácil a veces. Bueno, yo quiero responder esa pregunta de paso dando como mi comentario de cierre para que tratemos de ir cerrando porque ya creo que llevamos casi una hora. Como yo les dije, mi trabajo acá siempre, lo repito, siempre estuvo más enfocado hacia lo filosófico y hacia esto, y es lo que yo sigo rescatando del software libre y es lo que todos nosotros tenemos que tratar de sacar al mundo. Porque gente que eche código hay cientos de miles de millones que ni siquiera están dentro de una universidad y seguro son mucho mejor. Seguro hay un japonés que no está en la universidad y donde es mejor que ustedes echando software y no se sienta a pensar, esto es software libre, esto para aquí, esto para allá. Lo que nosotros tenemos que tratar de pensar en la burbuja que crean estos cuatro paredes y que ha creado durante 20 años todas esas capas. Ahorita Jorge me contaba que hace un tiempo les quitaron espacios a algunos proyectos, algunos de estos. Nosotros en su momento cuando nos metían el pajazo mental de que iban a tumbar el edificio, iban a hacer un edificio nuevo, siempre tuvimos miedo por qué va a pasar con nuestro espacio. Porque si ustedes se sientan a pensar, yo no sé si nunca lo han hecho, pero pueden hacerlo hoy mismo, este espacio dentro de una universidad como esta es un oasis. Porque acá la gente no tiene un espacio donde sentarse tranquilamente, acá la gente no tiene un espacio donde almorzar, acá la gente no tienen un espacio donde tomarse un tinto. Acá la gente hoy tienen hasta sofá, no tienen un espacio donde sentarse a dormir, sino son de pronto las mesas de la cafetería que están desorganizadas, sucias, con mucho ruido, o las escaleras. Entonces esto acá siempre ha sido un oasis. Siempre ha sido un oasis. Y yo siempre, cuando yo me pasé a la Nacho, una de las cosas que más extrañaba era este espacio. Porque cuando uno se apropia de este espacio, entiende que esto es un lujo terrible acá. Esto es un lujo que ni siquiera el 1%, porque ustedes que están acá no son el 1% de esta facultad, se puede dar. Entonces, mi invitación y alrededor de esto es que más allá de lo técnico y de todas esas habilidades que todos hoy formamos hoy, seguimos formando mañana y vamos a seguir formando, lo que tenemos que sacar de esta burbuja, de todo esto que nos protegió durante toda la carrera, es el pensar en pensar libre, en pensar en que más allá de que si yo estoy usando Windows, de que si él está usando Windows, de que si mi novia usa Windows, de que si en el gobierno usan Windows, es cómo nos pensamos las cosas más allá de eso, más allá del código, porque el código sigue siendo simplemente código, simplemente bits allá, información electromagnética, que de lo único que tiene validez es cuando eso afecta a las personas, cuando eso afecta a la sociedad, cuando eso afecta a la persona que está, no sé, allá en la 45 vendiendo dulces, acá. Sí, mi invitación siempre es a que nos pensemos esto más allá de estas cuatro paredes o más allá de las N paredes que tenga esta universidad, porque eso es lo más importante. Yo al final, les confieso, me salí de esta universidad porque siempre fue una lucha contracorriente desde que yo entré, camillarle a eso. Cuando a usted le suma esa lucha contracorriente y una crisis personal, una crisis familiar grandísima, adiós, esto no es lo mío. Pero yo sigo convencido de que, y por eso estoy acá, por eso seguimos acá, por eso sigo teniendo el sistema operativo libre en mi computador, por eso me sigo pensando las cosas, es de que si bien fue la tecnología uno de esos factores, tal vez no el fundamental, pero uno de los factores centrales que abrió esas grandes brechas que nosotros hoy vemos en todas nuestras ciudades, que hoy vemos aquí al lado, es la misma tecnología la que puede ayudar a cerrar esas brechas. Y seguramente esa tecnología que va a ayudar a cerrar esas brechas no está de la mano de las grandes corporaciones, de Microsoft, de Apple, sino de las grandes comunidades como la que nosotros tenemos que fomentar y construir alrededor de lo que seguramente será software, tecnología libre. Nosotros y yo en su momento filosofé, eché más poesía alrededor de eso y lo alcanzábamos a sacar hacia otros términos más hacia allá que alcancé a leer, alcanzamos a estudiar, alcanzamos a jugar con eso. Pero cuando nosotros, si nosotros de momento hoy acá entendemos que esto del GNU con Linux es más allá de sentarme acá a echar bash, de pensar si esto es libre, si esto no es libre, es pensar cómo más allá puedo, qué más allá puedo hacer de eso, seguramente la lucha será bastante dura, como lo sigue siendo es, pero será una lucha llevadera y que nosotros podemos seguir haciendo, como acá el compañero que es ingeniero electrónico y pero programa, o yo como que voy a ser médico en un par de años y me pienso las cosas desde otro lado. Eso es lo que yo siempre traté de rescatar y que yo quiero viniendo hoy acá, que rescatemos. Más allá de quién sabe echar script mejor o más rápido o más eficientemente, de quién de pronto se está pensando las cositas más allá. Y mucho mejor si de pronto tiene esas habilidades técnicas que van a poder llegar a hacer que eso que yo digo, que esa tecnología afecte, interfiera, lo que quieran, en el mundo real, lo que está allá afuera de estas lindas cuatro paredcitas, los computadores, esto y lo otro, porque lo que decía el compañero es muy real. Acá nos montamos en unas burbujas y nos pasa a todos. Uf, en la medicina pasa terriblemente, porque a nosotros nos enseñan una medicina y cuando nosotros salimos y nos enfrentamos al sistema de salud, es una cosa completamente contraria. Eso no significa que nosotros no podamos seguir luchando yendo contra corriente. Claro, es más fácil cuando nosotros encontramos quien nos ponga el hombro, porque si yo voy contra corriente, pero voy solo, pero si va acá mi compañero que me pone el hombro, pero si no va acá 10 o 12 compañeros, sino 20 o 30 compañeros que le están poniendo el hombro, seguramente vamos a camellar. Pero si nosotros no tenemos claro ese asunto ideológico, ese asunto, yo sé que yo soy súper harto con chacareta, ya voy a cerrar dos frases más. En cualquier momento, esto se puede intentar neutralizar. La falacia de lo neutral. No, es que yo soy neutral. Lo neutral no existe. Nosotros tenemos que tener claro que todo tiene su posición y todo tiene su sesgo. Y asimismo nosotros tenemos que tener clara esa posición y claro ese sesgo, porque nosotros hacia allá dirigimos cualquier cosa que hagamos. Ok, tu frase para terminar. Que tengan una buena noche y que ojalá puedan pensar en todo lo que han escuchado hoy y utilizarlo para crecer como personas. Muchas gracias por habernos invitado y espero que algo de lo que ya hemos dicho les haya quedado. Sí, igualmente muchas gracias por la invitación. Sinceramente no la esperaba. Interesante la propuesta de traer los miembros y tratar de rescatar esa historia. Me parece algo admirable de esta generación del Blood, y pues los felicito por este proyecto y nada, gracias. Y pues ya también pues invitarlos para el SLUT que se va a realizar la última semana de agosto. Si quieren pues ahorita ya para finalizar, para cortar y eso, nos dan los correos y eso para poderles mandar un formulario para de unas conferencias, por si nos quieren ayudar con conferencias o pues obviamente pues también si nos quieren acompañar esa semana. Se va a realizar la última semana de agosto, eso es del 27 al 1, y pues se cierra con el evento de la Hackathon. Entonces también pues ahí por redes sociales vamos a estar publicando todo eso para que pues estén muy pendientes. De pronto, para que no pierdan ese ánimo, este uno de los momentos culmen de cerrar este proyecto, esta fase de este proyecto, es Tertulia 20 años, dentro del marco de la Semana Linux, que es el 27 de agosto, día lunes, a las 6 de la tarde. Estamos tratando de traer a todos en el octavo piso del edificio Sabio Caldas en la carrera secundaria. Entonces, para que queden cordialmente invitados, para que vengan, y a todos esos miembros, amigos suyos, que ustedes sepan, pues les va a llegar un formulario donde estamos procurando captar toda la base de datos para poder empezar a generar como una red dentro del grupo donde podamos tener como cargar proyectos. Es una parte del proyecto que todavía no se ha ejecutado, pero vamos a mirar. Entonces, quedan cordialmente invitados. Nuevamente a todos nuestros radioescuchas, les agradecemos una vez más por escuchar Radio Club. Libera tu mente. ¿Libera tu mente o libertad para tus oídos? ¿Cuál era? Libertad para tus oídos, pero libera tu mente de este otro. Y lo dice el fundador, ay, porque es libertad para tus oídos. Sí, porque libera tu mente es de Matrix, creo. Sí, sí. Le dice Morfeo a Neo, es que, libera es que esta, tu mente. La semana pasada tuvimos mucho más triste acá. Muchas gracias. Radio Club, libertad para tus oídos.